estrella de cristal. Tu voz me guía con su amor. No sé, me siento tan cerca de ti. Tantos caminos por seguir. Hoy quiero construir un verdadero amor. Te juro estar en todos tus despertares. Voy a amarte. Te juro que este amor no acabará más. Voy a amarte. Solas.